imagina el estar allá, caminar junto a él. Solo imagina ver su rostro al fin, cara a cara. Él lo prometió, solo imagina. Rodeado por su gloria, me siento renacer. Mis heridas son sanadas, nuevo es mi corazón. Al estar en su presencia, de rodillas clamo a ti, cantaré aleluya. Es el día que soñé, solo imagina. Solo imagina. Solo imagina que el día vendrá cuando el que se fue se reencontrará. Solo imagina el vivir allá, y es por siempre, por siempre adorarás. Solo imagina, solo imagina. Rodeado por su gloria, me siento renacer. Mis heridas son sanadas, nuevo es mi corazón. Al estar en su presencia, de rodillas clamo a ti, cantaré aleluya. Es el día que soñé, solo imagina, solo imagina. Rodeado por su gloria, son sanadas, nuevo es mi corazón. Al estar en su presencia, de rodillas clamo a ti, cantaré aleluya. Es el día que yo soñé, solo imagina, solo imagina. Solo imagina.